que cante en la mañana. Su trinar sale del corazón. Pajarillo que vuela en la montaña, llévale tu canto a mi amor. Dile a mi adorada que la quiero, cada día más. Montañas sin tener.